hacia el abismo, volar sin miedo al peligro. Noches de calles anchas y oscuras, entrego el alma, estoy poseído. Siento la vibración, la fuerza sagrada. Soy cazador, también presa, un remolino hay en mi cabeza. Con tanto amor, tanta rabia intensa. Ángel, demonio, el bien y el mal. Ángel, demonio, el bien y el mal. Ángel, demonio, el bien y el mal. Calientan mi sangre. Ángel, demonio, el bien y el mal. Ángel, demonio, el bien y el mal. Ángel, demonio, el bien y el mal. Calientan mi sangre. Amario diarte. Impuencia, angustia mortal. Retando a la muerte, nada me importa, voy rifando mi suerte, tragando este polvo, lamiendo la herida que cierra y se abre desde tu partida. Ángel, demonio, el bien y el mal. Ángel, demonio, el bien y el mal. Ángel, demonio, el bien y el mal. Calientan mi sangre. Gamarra, todavía no existe ninguna pista que llegue a la piel. Ciudad gris, tu corazón empieza a latir. Caminar, ver cómo transformas tu piel. No entender la gente que viene hacia ti. Eres credo, hay piedad. Eres credo, hay piedad. Odio tu vanidad. Me siento muy extraño, me siento tan lejano. Me siento muy extraño, me siento mal. Me siento muy extraño, me siento tan lejano. Me siento muy extraño, me siento mal. no está así de mal. Anda, apéate a la vida, no todo está perdido, todo puede cambiar. Pero si piensas que tú no vendrás a verme a mí, a verme allá, la cosa no sigue más. Pero si piensas que tú no vendrás a verme a mí, a verme allá, la cosa no sigue más. We'll be right back. esperanza. Como quisiera comprarte una casa grande, donde quepan tus sueños, donde olvides todo el sufrimiento. Hijos que fueron devorados por la bestia que habita estas calles. Brothers, mis hermanos de sangre, cuánta pena verlos sumergidos dentro del mundo de la droga. Mis amigos llaman de la esquina, ponen la pistola en mi mano, esperando que haga el disparo. Huyo y me gritan cobarde, que me importa si un rayo los parte. Corro a abrazar a mi madre, a quererla mejor esta tarde. Barrio, escuela de la vida, jungla cruel, esperanza perdida. Pocos son los que sobreviven, yo no quiero seguir el camino triste que me lleva a la muerte. Quiero ser el dueño de mi suerte. Miro desde esta ventana, esperando con ansia un mañana.